Buenos Aires, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta... Buenas, buenas, buenas. Ahí arranqué demasiado cerca del micrófono. ¿Cómo anda toda la gente ahí en el éter? Ya me quedé viejo con el éter. En el éter. ¿Andan bien? Andamos bien ahí, ¿no? Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Y acá estamos, andando bien, todos andamos bien, este día, 22 de diciembre del 2022. 22 de diciembre del 2022. Aquí estamos desde el programa número 30. 30 programas, ¿eh? ¿Quién lo había dicho cuando arrancamos allá a mitad de año? 30 programas. Increíble. Estamos llegando, llegando a fin de año con lo justo. Tenemos una baja hoy. Vamos a saludar a todos los que están participando en este programa el día de hoy. Buen día, Nina, ¿cómo anda usted? Buenas, buenas, ando muy bien, ¿y vos? Muy bien, qué lindo, Nina, escucharte. Buen día, Nacho, ¿cómo anda usted? Buen día, Pato, buen día, Nina, buen día, Antón, ¿cómo andan todos? Y muy bien por acá. Nuestro operador Antón, a ver si agarra el micrófono. Creo que no le gusta agarrar el micrófono. No. Agarra no. Otros micrófonos, pero no ese. No ese. Me refiero cuando está hablando acá en el programa de radio, ¿no? No me estoy refiriendo a otra cosa. Y bueno, estamos todos acá. El operador está faltando... ¿Está el grillo ahí? Está faltando... ¿Cómo anda nuestro productor general, el asador? Quedó en Qatar, me parece, Quedó en festejo, ¿no? Quebrado. Sí. Felices, aunque Pato no sea futbolero, pero felices porque la selección salió campeona del mundo. Antón también, mirá, levanta los brazos en alto. Están todos felices. Felices por la selección. Sí. Yo también estoy feliz. Me encanta que la Argentina celebre. Sí. Me encanta. Totalmente. Aunque sea con ¿Con Pareto saliendo campeona o la selección saliendo campeón? Cuando juega algo de la selección yo siempre celebro, sea Pareto, sean las Leonas, sea la selección de fútbol, la de handball, siempre me pone muy feliz. Sí, la verdad que es lindo que ver a la Argentina festejar. Así que felices estamos, eso es un hecho real. Curuchaga con la bici, ni hablar. Sí. Olvídate. Sí, y después... Curuchet era el de... No, Curuchet, perdón, me equivoqué. Curuchet, sí, ahí... Curuchaga dije. Curuchet. Era Gurruchaga, el jugador de fútbol. Curuchaga, una mezcla de... Sí. Si no hablamos de seguridad vial, decimos cualquier pavada. Por suerte, el programa de seguridad vial. Bueno, apelé, pasa que apelé a mi memoria de mozo y me falló. ¿Apelé o puede ser Ronaldinho? Sí. A Ronaldinho, a mi memoria. Sí. Bueno, estamos acá en Andar Bien, un programa que aunque usted no lo crea, es de seguridad vial. Estamos saliendo por todo el país a través de Radio Web 365, Nina. Sí. Gracias, la radio de Daniel Sotelo, el que nos hace retransmitir, que con la salida tarde hoy, capaz nos pega un reto. Sí. Siempre nos escucha Daniel Sotelo, me manda un mensajito. Se nos hizo tarde hoy. Sí, hoy estuvimos con problemas de acceso. Sí. De acceso al aire. Y bueno, ahí se disparó de vuelta. Bueno, ahí fue un placer, esto fue Andar Bien por FM Los Coihues. Ese fue el programa de hoy, nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, saludos a toda Latinoamérica también, Uruguay, Argentina, Uruguay. Chile, México. Venezuela, México, Perú, sí, todos. Colombia, salimos en todos lados y nos escuchan en todos lados a través del streaming, que Nina nos va a contar por dónde salimos. ¿Qué es Espacio Vial? radioespaciovial.com.ar. Que a través de Tucumán nos escuchan por toda Latinoamérica. Uh-huh. Y nos mandan mensajes. Hoy tenemos mensajes también de Ecuador. Bien. Y no me acuerdo de qué otro lugar. Así que gracias a todos por escucharnos, por mandarnos mensajes. Y bueno, vamos a decir el teléfono de la radio. Hoy no tenemos entrevista. Casi que salimos con una entrevista al aire de la psicóloga que te toma el estudio. La no noticia. Pero al final decidí pasarlo para enero, que estaba más tranquilo. Bien. ¿Ella o nosotros? No, nosotros. Porque hoy veníamos complicados en el programa armado. Sí, sí. Así que no tenemos entrevista, así que el que quiera mandar un mensaje, un saludo. Tengo que hacer una pregunta al aire a vos. ¿Último programa del año este? No, falta el próximo. El próximo, bien. Sí, bien. El próximo falta. Yo pego el faltazo, aviso. Sí, ahí estamos con baja. Viene Alicia, bien. Que me dijo que venía. Bien. Así que ahí te vamos a reemplazar. Está bien. Aunque sos irreemplazable, te vamos a reemplazar. Al contrario, muy bien reemplazado. Y bueno, no dijimos nada del asador. Cierto, ¿por qué los monos no pueden hablar? Porque son por las ramas, ¿no? Nosotros estamos en esa, ¿no? El asador, lo mandamos como corresponsal a Bahía Blanca. Como cónsul. Así, a ver que nos haga un estudio allá de la seguridad vial, que entreviste gente y que nos mande saludos. Sí. Así que fue escoltado con su hermano, así que va a estar muy bien armado. Uh-huh. Así que espero, no nos va a escuchar porque está viajando ahora. Bueno. Así que... No estará tomando mate, ¿no? Mientras viaja. No. Él dijo que lo hacía, pero que a partir que nos escuchó a nosotros, iba a dejar de hacerlo. Bien. Nunca lo hizo y volverá a hacer, me dijo. Claro, exactamente. Así que vamos a ver qué pasó. Así es. Vamos a ver qué pasó. Bueno, es un poco la introducción de hoy. Perdón, ¿dijimos el teléfono de la radio? No, dijimos el teléfono. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque son por la rama. Ahí está. El teléfono de la radio, niña. El WhatsApp de la radio es +54 9 294 478 4040. 478-4040 para el local, +54 9 294 478 4040. Lo repito así, el que lo llega tarde le das tiempo a anotarlo. Sí. Así que esa es la radio. Mándenos mensajes hoy por audio, si es escrito también, pero por audio lo vamos a poder pasar porque no he entrevistado. Y vamos a ver quiénes son los que nos apoyan en el programa de hoy, que a pesar de nuestro arranque, nos apoyan igual, lo cual es una gloria. Sí. ¿Quiénes nos apoyan? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Gracias, Frilop. Gracias, Frilop. Por sus quesos, por sus fiambres. En esta época más que importante para comprar todo para la picada, para Año Nuevo y para Navidad. Todo, para preparar el vitel toné. Todo. La crema, el atún, los vinos. Sí, los vinos en caja va muy bien, ¿no? Sí. No el vino en caja, sino comprarlos por caja. Caja de seis, ¿no? Claro. ¿Cuándo viene? Caja de seis. Caja de seis, las botellas vienen de seis. Exactamente, bien o barato. O si no, en caja el bag in box, que es una muy buena opción hoy en día. Y en caja en la mesita de luz para ir tomando cuando te levantas a la mañana supuesto, un vasito de vino, por ¿no? Supuesto. Así que todo va bien. Bueno, ¿y de qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar en función de las efemérides. Ayer que fue 21 del 12. Sí. Fue... ¿Qué día, hermano mío? De los hermanos gemelos. ¿De los hermanos gemelos? Sí. ¿Y por qué fue el día de los hermanos gemelos? ¿Quién se le ocurrió eso? El doctor Chapatín. ¿Chapatín? ¿Y qué dijo? ¿Por qué? ¿Qué dijo el doctor Chapatín? ¿Que por qué era el día de los hermanos gemelos? Sinceramente, es el día de los hermanos gemelos por... No sé, la verdad me mataste. La simetría del número, 21 del 12. Porque es 21 del 12. El Capicúa. Claro, sería Capicúa, pero claro. Bueno, ahí serían. Tampoco es gemelo, porque gemelo sería el 12 del 12 claro. Para mí. O el 11 del 11. Son números espejo. Es un número, sí, espejo. No sé, medio raro. Pero bueno, ese es de los hermanos gemelos. ¿Y qué hay para decir los hermanos gemelos? Le hubieran puesto el 12 del 12. Ahí eran. O el 11 del 11, o el 9 del 9, o el 8 del 8. Bueno, hablando de diciembre, hubieran puesto 12 del 12. Sí. La verdad que voy a escribir para que saquen Sí, vamos a poner en campaña efeméride. Para que saquen las efemérides que son totalmente. Al pedo. Totalmente. Bueno, díganme... Y eso fue ayer, ¿y hoy? No, pero hoy, ya que hablando de los hermanos gemelos, sí. Ya que vi que el día estaba la efeméride cargada, dije, ¿qué diferencia hay entre gemelos? Porque algunos son idénticos y otros no. No, pero eso no es por los gemelos, eso es por los... Mellizos. Es que son sinónimos. ¿Son sinónimos? Gemelos y mellizos. Estuve haciendo investigaciones profundas. ¿Usted qué me sabe salté tanto? 7, 8 años de medicina, más el doctorado, más todo eso. O sea, me salté como unos 15 años de estudio para llegar a este momento. Te daría un chiste, pero no lo puedo decir a nadie. Sí. Pero vamos, siga, el 2 habilita. Bien. Y gemelos y mellizos son sinónimos. Sí. Y la diferencia es que algunos gemelos son monocigóticos y otros son dicigóticos. La diferencia proviene que los gemelos idénticos provienen de un solo óvulo. Exactamente. Y los gemelos no idénticos provienen de óvulos distintos. Que es como ser hermanos prácticamente. Claro, exactamente. La diferencia es que se están concibiendo en el mismo momento. Claro. Pero esa es la diferencia, por eso unos son idénticos y otros no. Exactamente. Porque tienen el mismo ADN. Claro. ¿No? Exactamente. Sí. Entonces todos los que serían, ¿cómo que se llama? Pero increíblemente, que puede llegar a ocurrir, no todos los hermanos gemelos idénticos tienen la misma huella dactilar. No, claro. Algunos sí, ¿eh? Por los efectos genotípicos y los efectos fenotípicos. Sí. Así que, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Bueno, que es un no importa. Podríamos guitarrear, ¿viste? Ah, que está bueno igual. Con esto le damos la pista a la gente, bueno, que verseamos bastante. A la gente le gusta escuchar estas cosas también. Y bueno, ¿y hoy qué día es? Del guitarrista, por cómo venimos. Sí, sí, sí. No es del guitarrista. Podría ser. Del guitarrero. Día Nacional del Empleado de Farmacia. Exactamente. Y es por cómo venimos también, porque venimos tirando falopa como locos, así que podríamos ser tranquilamente empleado de farmacia, ¿no? Hacer empleado de farmacia e ir diciendo falopa a la radio como si nada, ¿no? Sí, saludos a todos los farmacéuticos y a los empleados de farmacia. Exactamente, sí, sí, sí. Un saludo a ellos. Vamos, no sé si vamos a hablar hoy de los empleados de farmacia, creo que sí. Y después, mañana es un día conmemorable porque Fangio alcanzó los 200 kilómetros por hora por primera vez. ¿Sí? Muy bien. Lo hizo en, ¿cómo se llama el vehículo que estaba él? El Talbot Lago. ¿Sí? Sí. Y nada, en realidad lleva los 207,99. ¿No? Superó los 200, pero sí. Es re loco, ¿no? Porque lo hizo con un auto preparado para eso, de carrera. Y hoy cualquier auto te llega a 200 kilómetros por hora. Sí, olvídate. Pero no estamos preparados. O sea, el auto llega, pero no está preparado el habitáculo. Claro. Para resistir 200 kilómetros por hora. Uh-huh. El de Fangio, si chocaba, era un auto de carrera, si chocaba, estaba preparado para aguantar 200 kilómetros por hora, aunque igual se hacía torta, tenía, ¿no? Sí, pero bueno, tenía los elementos de esa época para resistir el mayor impacto posible. Sí. ¿No? En cambio, los autos de ahora. Tengo mis dudas igual. Por cómo iban en el cockpit. El cockpit no era fibra de carbono. No, pero además la altura, la cabeza elevada en caso de vuelco. Bueno, hoy los autos en eso mejoraron un montón. Lo de Fórmula 1, sí, ¿no? Y ni hablar del halo, que es el gran invento en seguridad de los últimos años. Sí, en la es 1. Raro igual, ¿no? O sea, goza de buena fama porque le salvó la vida al tipo este. Pero bien que te tapa la visual. Sí. Creo que está estudiado igual eso, ¿eh? No, sí, sí, debe estar estudiado porque no creo que el tipo maneje ciegas. No creo que le vayan a poner un punto ciego al tipo. Claro. Algo debe haber en todo eso. Pero sí, es famoso. ¿No? O sea, es famoso porque salvó dos vidas. Claro. En los últimos años. Uh-huh. Pero habría que verlo. Y hablando de mañana 23 de diciembre, si yo te digo 24-4-49, ¿qué te dices, Pato? 24-4-49. La ley de tránsito, la 24-449. Esa. Un día como hoy del año 95 se sancionó la ley de tránsito en Muy Argentina. Bien, la ley de tránsito, que nada, tiene una historia larga. Yo la he estudiado, la historia. La he desarrollado. No, la ley no. No, no. Solo la historia. La ley. O sea, agarré. Nada, da para hablar rato largo. No quiero aburrirlos, pero ¿cuántas leyes de tránsito hubo en Argentina? Te pregunto. ¿Usted que sabe tanto? Dos. No, hubo cinco. Ah, mira. En realidad, leyes hubo tres, como ley. Bueno, por eso. Pero reglamento, o sea, sí. Como porque antes no había ley, claro. Había reglamento de tránsito nacional. Hubo cinco en total, desde la primera, sí. Desde que vino el primer auto. ¿La primera en qué año? Hasta hoy, en 1932. Sí. Después hubo una en 1936. En 1945 se cambió la mano y se hizo un reacomodamiento en la 1936. Sí. Después, ahí van tres. Después hubo la del golpe del golpe de Estado de los militares. Sí. En el 76. No me acuerdo. O 77, capaz. Sí, no me acuerdo del año. O con Onganía, decís antes, el golpe anterior. Fue como en el 82, por ahí. En el 82 creo que fue. Es una ley, cuando vos la lees te das cuenta que está hecha por un ejército militar, porque lo primero que hace es marcar todos los castigos y después marca lo que hay que hacer. Es interesante verla. Evaluarla. Sí. Esa ley duró un año porque fue de facto, sí. Nadie la aceptó en el Congreso y por eso en el 83 se... Volvieron al anterior, del 45. Volvieron al 45 y en el 84 se hizo la ley nueva, digamos, ¿no? Pero no me sale, no fue en el 82, fue en otro año, ¿eh? Después lo voy a chequear bien, pero fue algo así. ¿Antes o después? Me parece que fue en el golpe militar anterior del 76. En el 60 y pico. Sí, pero fue justo ahí, a fin de año, duró un año, menos de un año, 11 meses la ley. Se descartó, habría que estar ahí un poco en el momento para ver por qué se descartó. Pero un poco fuerte igual la ley, yo cuando la leí me impactó. Sí. De hecho creo que debido a eso es que hoy la ley actual tiene todas las multas a lo último y no en el medio. Sí. Que te puede decir, ¿no? Si no cumplís con esta ley, la multa de tanto en cada artículo y uno claro. Ya sabe a qué se tiene. Claro. Pero está todo a lo último. Y bueno, estamos un poco retrasados con los temas de hoy. Vamos a ir a la próxima tanda. Vamos a hacer un homenaje al Día del Farmacéutico, nosotros que estamos bastante falopeados, sí. Y vamos a ir con un tema de farmacia. Vamos, vamos. ¿No? Vamos a ir por Los Guasones, el tema farmacia que salió en el disco Esclavo del 2008. Señor operador, cuando quieras. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas. Che, recién estoy saliendo, estoy por Dinahuapi y me hicieron un control de alcoholemia, así nomás, ni he preguntado el nombre, nada, 3 segundos, me hicieron soplar un aparatito sin tocarlo y el dato es al toque, te da una tilde de que está todo bien, no te da una graduación. Hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Hola Juan, hola Juan, gracias por los saludos. Gracias. Amigo gracias mío, Juan. De Juan Santillán, ¿sí? De Quito, Ecuador. Y ahí en el medio de la canción de Farmacia apareció una voz, era nuestro productor general. Sí, que estaba en viaje. Estaba en viaje, le hicieron el test de alcoholemia. Uh-huh. Dice que no mide, no te dice la cantidad, solo verde o rojo. Sí, y que fue rápido. E indoloro. Y bueno, que sopló la pipeta. Lo que habría que ver ahí es, si estaba calibrado o no, el instrumento, quién lo hizo. Claro. Todas esas cosas hay que chequearlas. Sí, pero eso sobre todo, bueno, independientemente de saber realmente si está alcoholizado o no, son datos que te importan en caso de dar positivo, ¿no? Sí, si da negativo también. Sí, bueno. Porque tiene que estar controlado eso. No, obvio, bueno, pero el negativo, el que conduce no le importa. Pues le dio negativo y sigue su viaje, el problema es si le da positivo. Sí, sí, pero también está bueno con que te dé negativo reclamarlo, porque... ¿Qué le vas a decir? ¿Que estuve escabeando como un...? No, te da negativo y si igual quiero el control, por claro. Más que te lo midan, claro. Vos sabés que está negativo, pero si no está calibrado, vos igual le podés reclamar. Sí. ¿Por qué? Porque el día de mañana te va a tocar uno que está descalibrado, te va a dar positivo, y ¿qué vas a decir? Ah, porque te estabas alcoholizado. Bueno, no, sí. Pero sin estar alcoholizado también reclamo que esté... Es exigir que hagan las cosas como corresponde. No solo eso, sino que aparte deberían estar los equipos bien tabulados, digamos, con número de serie, sí. Y figurar en la página del INTI. El INTI tiene una página de todos los instrumentos que están calibrados. Inclusive los radares. Todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Sí. Lo que sea que instrumente. Con lo cual es muy difícil porque no existe. No es que te metes en el INTI y hay un link. Es un link muy largo que hay que tener. Que cuesta tenerlo, digamos. Claro. Yo lo estoy buscando, todavía no lo encontré. Sé que existe, varios me lo dijeron. Lo estoy pidiendo, pero bueno, me cuesta conseguirlo para publicarlo en el Instagram del Bien. Programa, ¿viste? Para el que quiera, lo tenga ahí a mano. Así que nada, cuando lo tenga lo vamos a poder publicar. Bueno, hoy ¿qué vamos a hablar hoy? De los autos gemelos. Los autos gemelos. ¿Qué son los autos gemelos? ¿Son de cigota? Sí, no, son monocigóticos. Ah, son monocigóticos. Sí, o dicigóticos, no me acuerdo bien ahora. Son, por ejemplo, el Renault 12, hablábamos recién del Renault 12 y el Dacia. Sí, para la gente que no es de Argentina, porque un extranjero me ha preguntado a mí qué son los autos gemelos. Claro. Porque capaz no pasa, para mí es normal, pero en otros países no pasa. Un auto gemelo es un auto que tiene la misma patente que otro auto, claro, de manera adulterada, ¿no? Sí. No es que sale por protocolo normal dos patentes iguales, sino que lo hacen adrede para o cometer un ilícito, que es robar algo o escaparse de alguna fuga de algo, o para que simplemente la multa le llegue a otro. O cometer una estafa. O cometer una estafa también, ¿no? Porque el problema de los autos gemelos principalmente es la reventa de esos autos. ¿Por qué es el problema? Porque en realidad el auto gemelo... Perdón, me corrí el micrófono. El auto gemelo es un auto robado al cual se le cambia las patentes, se le adultera la documentación. Para poder venderlo legalmente. Para poder venderlo. Y venderlo como otro auto igual. Claro. ¿Entendés? Ese es el tema. Son bandas delictivas donde... Hay un grupo, que se llama la menor parte, que es el que va y roba el auto, que puede ser un pibe de 16 años, 15, 16, 17, 18, y lo venden por 20, 30 mil pesos ese auto. Che, ¿cómo me doy cuenta que el auto es gemelo? Son autos, ahora llegamos a ese punto, son autos robados a mano armada hoy en día, no son autos robados en la calle. Ah. Porque hoy por hoy... Necesitas la llave. Claro, necesitas la llave, son codificadas y sin la llave ese auto no va a andar. Ah. Claro. Y después lo que mandan a hacer es, se llama el dejar el auto en frío cuando lo roban. Agarran el vehículo, van, por ejemplo, al centro de Bariloche. Hagamos ejemplo que roban, ¿qué auto hay mucho hoy en circulación? Un Cronos, por ejemplo, ¿no? Un Cronos gris, blanco, el color que vos quieras. Lo roban en Dinahuapi, en Mascardi, donde vos quieras. Ese auto lo dejan en frío, se llama en frío, lo dejan estacionado en... Gallardo y... una calle céntrica, para el que no está en Bariloche. Bueno, en estacionamiento, ¿no? Lo dejan en un lugar muy, muy concurrido, donde pase desapercibido, sea un auto más entre el montón, no lo vas a estacionar, no sé, en la puerta de la casa de otra persona porque va a decir de quién es este auto, va a llamar para ver que hace varios días que está acá y no sé de quién es. Lo puedes estacionar en el shopping, por ejemplo, y dejarlo una semana. Claro, igual levanta sospechas en el shopping cuando lo ven por las cámaras de seguridad. Lo dejan por lo general en las calles. Ah, mirá. Estacionado en un lugar muy concurrido y para ver que no tenga rastreo satelital. Si nadie viene a buscar ese vehículo, le dicen, claro, no tenga le dicen el bicho instalado. El bicho es el rastreador satelital. Si nadie viene por ese vehículo, ya está. Arrancan con todo lo que es el papeleo. Buscan documentación de un auto igual, de otro Cronos gris en este caso, con las mismas características, y imprimen, hay imprentas que se dedican a falsificar estos documentos. ¿Y qué falsifican? Cédulas verdes, títulos, el informe de dominio. ¿Le cambian el número, le liman el número de chasis, el número de VIN? Se lo pueden limar, se lo pueden como montar un número arriba del otro, o sí, por lo general algunas de esas. O lo liman o lo sobremontan, pero eso se nota. Pero no todo el que cae en estas estafas verifica, porque vos no siempre sabes dónde está ubicado el número de motor ni de chasis. Entonces, llegan con todos los papeles, está todo perfecto. Y vos crees que está todo bien, al contrario, está todo perfecto. Te traen la cédula verde, el 08, el título de propiedad, te traen un informe de dominio. Y la entrada es que es un precio más barato de lo que vale en plaza, ¿no? Por ejemplo, vale 100 y este te lo ofrecen a 90. No lo bajan mucho para no levantar sospechas, pero te lo bajan algo que sea apetecible y para comprar rápido. Y por lo general, por ejemplo, en Buenos Aires estos intercambios los hacen en una estación de servicio, se encuentran en una estación o en la puerta de un country y te dicen vivo acá, pero bueno, estoy remodelando mi casa, hagamos la transacción acá afuera, no entran al country. Claro. O al barrio cerrado. Lo hacen todo afuera, que parezca que el tipo tiene poder adquisitivo, que está ahí adentro, que capaz tiene otros vehículos, que busca cambiar seguido su auto. Y esa persona, y lo suelen hacer los fines de semana o feriados, para que el tipo no tenga habilitado el registro. O después o a la tarde, o en días feriados o de fines de semana. Por eso siempre, para mí, ¿no? Sí. Hay que terminar de pagar o terminar la transacción en el registro. En el registro. Cuando terminás de... Porque así te sacás primero el perno del registro, porque hasta que no haces la transferencia, sí. Hay uno de los dos, el que recibió la plata, que ya no le interesa nada, entonces capaz no te va nunca al registro. Claro. Y terminás con ese perno. O al revés, si uno se quiere sacar el auto de encima y el otro ya tiene el auto, capaz no va él nunca, vos te lo querés sacar encima y el otro nunca va. Entonces, claro. Por eso es aconsejable hacerlo en registro. Y ahí va a saltar si es... Y fundamental hacer la verificación policial antes de cualquier transacción. Pueden ir, y es más, ante la sospecha van juntos, propietario y futuro comprador, a hacer la verificación policial. Yo lo que escuché por ahí es que cuando el auto es gemelo, la policía, no era acá en Bariloche, era en otro lado, ¿no? Sí. Estaba como puesta ahí en juego, participando de la estafa, y cuando hacían la verificación siempre pasaba algo que no la podían hacer, o fallaba la computadora, se cortaba la luz, se caía internet. Y bueno, esa connivencia puede existir, no, por supuesto. Pero bueno, eso es un elemento más a descartar, y si no, bueno, ya está, terminar todo en el registro. Eso sí. Me parece que es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Igual hay que hacer la verificación, o sea, vos no podés hacer la transferencia en el registro si no tiene la verificación policial. Claro. Con lo cual... Es obligatorio, claro. No es obligatorio. Depende del modelo. 2008 en adelante es obligatoria la verificación. 2008 para atrás no. Ah, claro, como yo tengo todos autos 2021, 2022, claro. No me doy cuenta. Sí, sí, sí. Claro. Este es el que está en la puerta del country. Claro, vendiendo. Yo claro. Bueno, y hablando de eso, los autos estos comercializados son 2018 en adelante. Ah, entonces tienen verificación técnica postiza. Sí, sí. No, ¿cómo postiza? ¿A qué te referís? Una verificación. O sea, tendría que hacer la verificación técnica para hacer la transferencia, pero no se hace nunca. ¿Cómo la verificación técnica? La policial. La no policial. La ¿cómo se llama? Verificación policial. Policial. Sí, sí, sí, sí. Que lo que hacen es ver el número de chasis corresponda con el título. Sí. Que eso lo puede hacer uno mismo. Si sabes dónde está ubicado. Sí, lo puedes hacer vos. El tema es que si te dan el auto para hacerlo, porque ya pagaste y te lo llevaste. No, pero cuando estás viendo el auto, si está... antes de comprarlo. Si está viendo. Lo estás viendo, quieres ver si tiene algún pollo o no, puedes ver el número de chasis. Si sabes dónde está ubicado. Pero está ubicado en el parabrisas, en algunos autos, o en el asiento del acompañante en el piso. Ahora que las partes están grabadas, sí, pero no siempre es tan cómodo, ¿eh? No. Siempre, no. Mucho está incómodo. Sí. Pero bueno, más o menos uno puede o saber. O si está con tierra, mugre y si esas cosas. Si va a haber un auto, si va a haber un auto que va a comprar, que se fije en internet dónde está el número de chasis y ya lo va y lo busca. Que es lo que hago yo cuando voy a ver un auto, ¿no? El tema en toda esta jugada es que vos acá me estás hablando de que tengo varios días. En cambio, si te apuran con un precio tentador, vos decís, me tengo que apurar ahora, pues se lo vende a otro. Sí, pero esa es la jugada. Cuando lo vas a ver, podés chequear el número de chasis. Sí. Porque si el número está limado, te das cuenta, porque no lo ves tan claro. Algo raro hay, ¿no? Sí, o superpuesto. ¿No? Más o menos me dicen acá. Sí. ¿Sí? Bueno, para reconocer autos mellizos, ¿qué hay que hacer? O los autos, los gemelos, los mellizos, es lo mismo, ¿no? Sí. Si son de monocigota o dicigota. Sí. Claro. Fundamentalmente, ver toda la documentación. Y es muy importante la tarjeta verde, la cédula de automotor. Sí. Porque tiene, hay que verla, hay que ver el sello. Que el sello es del... De la DNRPA. Sí, pero... Que se va a contraluz. A mí lo que estuve viendo con Nina, contale lo que tratamos de hacer para identificar si la cédula era trucha o no. Ah, con... En un renglón. El renglón. A donde dice. Hay un renglón. Eso te estaba por claro, decir. Con una lupa ves. Uh-huh. En teoría hay algo escrito, pero yo lo vi con lupa. Sí. Y no vi. O sea, vi un renglón raro, pero. Dice, este auto es trucha. Claro, los renglones que parecen ser renglones en realidad son microletras en la cédula del automotor. Que, pero son muy chiquitas. Sí, cuesta verlas. Yo con lupa, te digo, con lupa no lo pude ver. Con lupa, ¿eh? Claro. Estamos viendo si con un microscopio lo vemos, pero nunca bajo el microscopio a ver las cosas. Esas microletras dicen que los investigadores que están atrás de estos temas que no han sido capaces de falsificarlas. No, porque es muy chiquita. Muy chiquita. Sí, es verdad, ¿eh? Es muy chiquita. Yo te digo, en serio, no la pude ver, ¿eh? Le busqué la vuelta, no la pude ver. Pero bueno, la clave es esa. O sea, cuando... Es mi filosofía, ¿no? A través de los años. Si te quieren vender... Que son muchos. Muchos. Y muy mal llevados. Si te quieren ofrecer algo, cuando vas a comprar algo, te quieren ofrecer algo y vendértelo enseguida, te apuran para realizar la venta, la compraventa, desconfía. En una de esas te parece el gran negocio de tu vida, pero por lo general hay algo oscuro atrás. Sí. Puede ser alguien realmente muy apurado por situaciones. ¿No? Un departamento, un terreno, todo. Un auto... Todo. Si te apuran, si te están una apurando, pareja, metiendo presión. Que te quieran vender. Sí. Un niño. Todo. Un quieran. Órgano, lo que sea. Claro. Si hay que hacerlo rápido, claro. Algo si raro. Si estás buscando un hígado y te lo venden rápido, después es cirrótico. Así que no lo compren. No, pero hablando en serio, si les ofrecen un negocio y los apuran para realizarlo, hay algo raro atrás. Desconfíen. Es preferible perdérselo que perder la inversión. Exactamente. El dinero. ¿Y algo más tenés para decirnos? ¿O vamos con el tema? Vamos con una canción. ¿Con qué tema vamos a ir? Ah, perdón. Hay una cosa que también se llama, son los autos poncho. ¿El escarabajo? Claro. ¿Poncho tres piñas? Sí. No, hay que diferenciar del auto poncho, que el auto poncho en realidad es un auto al que le colocaron otro motor, de otro vehículo. Ah. Eso es un auto poncho. Hay que diferenciarlo de los autos gemelos. Auto gemelo es un auto que apariencia... De todas formas, en la verificación policial lo chequea, porque revisa número de patente, motor y chasis. Sí, pero suelen encontrar muchos ponchos y gemelos cuando hacen controles en el acceso a Bariloche, en el puente del Limay. Ah, mirá vos. Lo he leído de acá, 10 años para atrás, he leído muchos casos de eso. Mirá vos. Sí. Interesante. Y ni hablar en el registro, ¿no? Que van a hacer, o en la planta verificadora, van a hacer la verificación y... Y el tema es que el que está con el vehículo es el que se come la causa judicial. Vale aclararlo, ¿eh? Sí. La presunción es en contra de esa persona. ¿Cómo te das cuenta vos de que hay otro gemelo dando vuelta? En realidad, no. Vos no te das cuenta de otro gemelo. Vos tenés que verificar tu vehículo. O sea, el vehículo que querés adquirir. Sí, sí. Ahí está eso el problema. Eso sí. Ahí te das cuenta que vos no tenés el gemelo. Claro. Ahora es al revés. ¿Cómo sé que yo, que tengo autos 2020 y 2021, no es tu caso, es el mío nada más, Por las fotomultas. Claro. Bah, en realidad, te puedes dar cuenta o no enterarte nunca, porque lo que hay es una falsificación de documentos legítimos. Y pero si el auto gemelo comete un ilícito, sí, roba un banco, sí, me van a buscar a mí. Y sí, como titular del vehículo. Claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo hago yo? No, tenés que defenderte. Primero, si el ilícito fue en, no sé, Necochea y vos estás en Bariloche, y demostrar. Mirá, yo vivo acá, estoy acá. Y el auto es está este. Acá. El claro. auto es este. Está bien, o sea, está bien. O sea, hagan las pericias necesarias, pero el vehículo está acá. No hay que preocuparse mucho si tu auto, si hay otro gemelo tuyo y vos no te diste cuenta. El problema, sí, preocupate. Ahora, si hay una fotomulta, está muy bueno que vos digas, che, acá hay otro gemelo y cambiar la patente. ¿Puedes pedir solicitud cambiar de patente? Ay, no sé, me mataste. ¿Sabés que me mataste en ese caso? Creo que no. No hay cambio de patente. También puedes darte cuenta de que el gemelo. Tenés un auto gemelo porque te robaron la patente. Y ahí tenés que pedir el duplicado y claro, la patente va a tener una D. Una D. Creo que esa es la solución. Cambiar la patente y pedir un duplicado y que figure la letra de la D o la T o lo que tenga que figurar, ¿no? Sí. Pero sí. El tema es. Digamos, los dos casos son preocupantes. Tanto una fotomulta como un ilícito, sobre todo si es en una ciudad grande, que puede estar los dos autos circulando con 10 cuadras de diferencia. Sí. Es más difícil cuando, obviamente, es más fácil zafar entre comillas, no zafar de hacer las cosas mal y ver cómo la piloteas. Es más fácil sortear el problema cuando sucede en dos lugares distintos, ¿no? Sí, es más fácil justificar que de no sos justificar, vos. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir con un tema de gemelos de vicio. No sé si lo mismo, pero gemelos de vicio, claro, del grupo Macaco, que de la banda, o sea, del disco Entre Raíces y Antenas, del 2005. Vamos con el tema. Vamos con el tema, cuando lo disponga. Se siente como perseguido. Cualquier persona extraña que lo mire uno raro tal, queda uno como si. Parisien, les cinq jeunes issus des quartiers défavorisés ont été détenus. Dans cette affaire, comme toujours, ce sont of drug dealing in our streets today. You know, young kids and important businessmen have been found to be strictly implicated in the last problem issues. Unos de barrio, otros de empresa, gemelos de vicio. Unos de barrio, otros de empresa, gemelos de vicio. Estamos con Macaco, me gustó el tema, ¿eh? Muy lindo tema, ¿eh? Muy copado. Sí. Y ahora vamos a hablar con, en relación del día de la farmacia, con los fármacos en la conducción. Nos queda poco tiempo, así que no tengo que explayar mucho. ¿Cuál es el problema de tomar remedios y conducir? Uf. ¿No? Un remedio puede ser la marihuana. Sí. Así que ahí ya tenemos ahí algunos que otro efecto. Sí. Cualquier opioide, marihuana. Sí, pero también puedes tomar el Refianex. Sí. Es un medicamento. Las pastillas de la abuela de la presión. La pastilla de la presión. Hay distintos medicamentos, ¿no? Y lo que no sabemos es en qué nos afecta a conducir. Uno tiende a pensar que si el remedio es para la presión, me baja la presión y nada más. O si el remedio, no sé, es para el estrés, me relaja y nada más. O del resfrío. O algún analgésico también, como el Oxa-B12, por ejemplo, que tiene diclofenac con algún corticoide. Sí, no digamos marca porque no nos auspician. Bueno, yo ahora hablo con los laboratorios. Claro, probamos para que nos paguen el segundo de radio, que los nombramos. pero bueno, sí, el que yo más recuerdo es el tema del resfrío, porque el resfrío te causa sueño, mucha somnolencia. Entonces, si vas a hacer, no te vas a dormir a los 5 minutos, hacer un viaje de 5 minutos no pasa nada, pero si vas a hacer un viaje largo, como el que está haciendo nuestro productor general ahora hacia Bahía Blanca, y se encuentra resfriado por el frío que hizo ayer, viste que bajó la temperatura del calor, bajó a la noche, claro, y digo, me tomo un Refrianex o un Refrianol, ¿no? Y me voy a Bahía Blanca. Hay que tener cuidado porque capaz le produce sueño en la mitad del viaje, después de 3, 4 horas de viaje, y se queda dormido y se pone el palo. Independientemente de eso, también la falta de reacción, la falta de respuesta. Exactamente, no solo el medicamento te produce... Ni hablar el Valium, todas esas cosas, ¿no? Bueno, claro. Peor todo. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero no hay que automedicarse, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero si me automedico, por lo menos tengo que saber qué hace, ¿no? Uh-huh. Para la automedicación, lo único que queda es esperar que llegue la ley a la Argentina, donde cada medicamento dice una categoría para ver qué efecto tiene la conducción. En Europa ya se está aplicando. Ah, bien. Tiene una etiqueta, es como la etiqueta negra que tiene los alimentos con el azúcar, tiene los medicamentos con la conducción. En Europa ya existe, aparece en el prospecto, acá no todavía, así que ahí perdimos. Si estás en Europa, para la gente que nos escucha a través de Espacio Vial y está en Europa o en otro país de Latinoamérica, ahí va a poder darse cuenta mirando el prospecto, o si el medicamento es importado de Europa también, ¿no? Mira el prospecto y va a poder ver la capacidad que tiene al conducir. Sí, tiene como categorías, ¿no? Son 4 categorías, si mal no recuerdo, o 5, ¿no? Va cambiando el color, ¿sí? Categorías 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Obviamente la peor categoría tiene el fondo rojo. Siempre es el mismo pictograma, sí, que va cambiando el fondo. Bien, ¿sí? Como un semáforo. Sí, yo te iba a decir como las tarjetas cuando uno entra a los reactores nucleares, sí, que según el fondo te da la capacidad de andar solo o no por ciertas zonas o no. Ah, bien. El fondo blanco, la misma categoría, ¿no? El fondo verde, fondo amarillo y fondo rojo. Esas son las tarjetas. No me acuerdo mi tarjeta la última vez que entró un reactor. pero bueno, eso si estás en Europa, sí, ¿sí? O en algún otro país de Latinoamérica. Pero si estás acá, lo que hay que hacer es pedirle al médico, cuando te dice, che, tomate esto para la presión, esto para el resfrío, esto para lo que sea. Ahí está. Ese es nuestro asador. Ese aceleró, pero no reaccionó con el frenado todavía. Sí, ese creo que se medicó con cocaína y por eso aceleró de golpe, me parece. Sí. Y bueno, cuando uno hay que preguntar al médico, che, ¿qué efecto me trae esto para conducir? Claro. ¿Sí? ¿Sabes? Yo tengo la costumbre de preguntar siempre. ¿Sí? ¿Puedo conducir? ¿Puedo hacer esto? Yo nunca. Sí. La verdad que nunca. Yo supongo que si es algo me lo va a decir. Mm. Pero la verdad que el médico también se olvida, porque la conducción es algo que uno lo pasa por alto, sí, ¿no? Sin querer, ¿no? Por lo general me preguntan, ¿vas a conducir o algo? Porque esto produce somnolencia. Por ejemplo, el fondo de ojos. La gotita que te dan en el fondo de ojo, sí, te dilata la pupila y no puedes hacer foco. Claro. Podés manejar más, o sea, no deberías manejar. Podrías manejar porque ves las cosas medias borrosas. Sí. Lo que te aconseja siempre el oculista, si te va a hacer el fondo de ojos, es que vengas acompañado. Claro. ¿Sí? Para justamente maneje la otra persona, ¿no? O pasa mucho cuando te haces una endoscopía, ¿no? Que vos estás medio anestesiado, no salís con todas tus funciones, ¿viste? Tu reflejo está mucho más lento porque estás adormecido. Claro. Entonces también ahí te dicen que viajes acompañado para que maneje tu acompañante, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, un poco hay que prestar la atención, que los remedios que uno toma, incluso habría que ver los caseros, ¿no? Podrían afectar, no sé, yo pienso algún expectorante que hacen que te produzcan sueños, son los que más recuerdo, ¿no? Sí. Pero algún opiocio también, ¿no? Si yo me hago un té de coca, sí, capaz me activa mucho, pero después de que me activa me canso demasiado rápido. Claro. Como efecto secundario, una somnolencia después de la excitación inicial. Tenemos que hablar de la... No sé si tenés algo de... El tema de la coca, mascar coca y la conducción. Tengo algo de la marihuana y la conducción, uh-huh, pros y contras, y la dificultad que tiene de poder medirla, ¿sí? Porque en sangre dura una semana. Entonces a vos te puede dar un examen toxicológico de marihuana positivo, sí, pero en realidad fumaste hace, sí, 4 días atrás. ¿Pero los niveles son los mismos? Sí, no? sí. Te da positivo, sí, y manejaste hace 4 días atrás. Claro. Es algo que es muy difícil de medir y tiene un dolor de cabeza muy, muy grande todos los estados, uh-huh, que lo están permitiendo. Claro. El consumo libre, ¿no? Porque vos tranquila, o sea, si, por ahora que está prohibida para uso recreativo, vos no puedes decir, no, fumé la semana pasada. O te lo hicieron un martes, un miércoles que chocaste, y vos decís, no, el fin de semana estuve fumando marihuana recreativamente. Claro. Hoy no lo puedes decir. Cuando esté liberado, vos lo podrías decir, es muy difícil comprobar de que no fue así. En realidad lo puedes decir. Sí, bueno. Lo puedes decir, fumé en mi casa. Sí, no sé. Las acciones privadas de los hombres que en un modo alteran la... Perfecto. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, listo. Entonces hoy si chocás y fumaste marihuana hace 5 minutos, sí, manejaste, bueno, te va a dar positivo, vos podés decir fumé la semana pasada, mm, y va a seguir en sangre. Claro. Por eso, y no se puede notar la diferencia. Lo que sí hay una diferencia abismal es que la marihuana, o sea, el estudio que hicieron la TRH, que es como la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Inglaterra, sí, dijo que es mejor manejar fumado, recién fumado, que manejar alcoholizado y que manejar usando el... Libres manos. El manos libres del celular. Ah, mirá. Por los tiempos de reacción. La marihuana lo que tiene de a favor, yo con esto no quiero decir que fume y salga a manejar, ¿no? Claro. Pero a diferencia, el alcohol te libera, ¿no? Te desinhibe, cometés más errores. Sí. La marihuana, como tiene ese efecto un poco, ¿cómo se llama? De persecución. Sí. No me sale la palabra ahora. ¿Delirio de persecución? No, ese efecto, bueno, no me acuerdo ahora. Mm. Lo que hace es que vos estés más atento a todo. Sí. Manejás mucho más atento a todas las cosas. Sí. La velocidad la manejás más despacio. Pero a eso que te referís vos. Paranoia. Paranoia. Pero eso te referís a un efecto psicotrópico o te referís a un efecto propio de la ilegalidad de lo que consumiste. No lo sé. No, me parece que es de la ilegalidad, sí, y de cómo te altera las dos cosas, ¿no? O sea, sí, del efecto que te da y la ilegalidad hace que vos te vuelvas un poco paranoico en el tema. Sí. Y está demostrado por esta agencia que hizo los estudios que es mejor. De hecho, lo declararon, ¿no? En un paper que yo lo tengo. Declararon que viene conducir hasta 0.5 alcohol, ¿no? Después viene fumar, manejar fumado. Después viene, creo que 0.8 alcohol y después usar el underplay. Y viene manos libres, después viene con táctil y semilibre, una cosa así. Sí. Por cómo te afectan los tiempos de reacción. Claro, claro. Aparentemente fumar marihuana no te afecta tanto los tiempos de reacción como si lo hace el alcohol. Bien. Entonces eso te afecta bastante. Y bueno, ya que estamos hablando de fármaco, vamos a ir con un tema de farmacia, de Cumbianchala, que viene del disco Cosechala y Juntala en Pala. Esa. No sé de qué están hablando. No. Justo habíamos hablando de marihuana, Cumbianchala. De papas. Y bueno, es del año 2005, así que cuando señor operador disponga. Soy Miriam Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Y acá. Qué linda canción, ¿eh? Como dijo Les Luthier, ¿para qué beber y manejar si se puede fumar y volar? Claro, exactamente, exactamente. Eso es un poco el tema de los fármacos. Uh-huh. Así que esto fue todo el programa por eso. Nos pasó volando, sí, justamente, sí, hablando, sí, del tema, ¿no? Justamente. Así que nada, hasta el próximo programa. Va a haber programa el próximo. Y la palabra del día es justamente. y bueno, nos veremos el próximo programa. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y pasado lindo. Hasta luego, Nina. Hasta luego. Hasta luego, Nacho. Chao, chicos. Hasta luego, señor operador. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que anden bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, si todavía falta. Ah, feliz Navidad, sí. No feliz año, no, pero sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. Y la única noticia parroquial que tengo es que la Cámara de Diputados pasó la sesión para el año que viene del alcohol cero nacional. Venían haciéndose los giles, pateándola. Y la patearon. Y nada, sí. Entra el año que viene, que no sé cuándo será, en febrero. En febrero, sí. Así que a ley alcohol cero nacional hay que esperar. El que quiera, es una lástima, hay que esperar. Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle.